Radio Felicidad presentamos la radiación. Gracias a en la playa, en la ciudad, en la selva o en la montaña. Disfruta el verano a tu manera con Bahía. Máxima protección. Lima 14, Cajamarca 16, extremadamente alta. En Radio Felicidad presentamos la radiación. Gracias a en la playa, en la ciudad, en la selva o en la montaña. Disfruta el verano a tu manera con Bahía. Máxima protección. Regina y tú, en Radio Felicidad. Me siento bien. Aquí estamos esperando la ardilla, no sabemos si va a venir. ¡Adrianita! Buenos días, Regio, buenos días, Gato, buenos días, Miri. Mirandita ya nos acompaña en cabina. No es la ardilla. No, por favor, no. No, yo la saludé ahora cuando la vi con su globo. Sí, es sí. Que el globo es la feliz jorobita. Sí, pues así es la vida. Gatito, buenos días. ¿Cómo estás? Ya se iba al baño el gato. ¿Quién ha venido ahora? Ay, no. Yo creo que está Piti, ¿no? Hola. Yo creo que le ha quitado el lugar por completo a la ardilla. Le ha quitado el trabajo al gato, no, Piti. Hola, chica linda, ¿cómo estás? Muy bien, gatito. Hola. ¿Qué? Chocolate. No, gatito, ¿qué tal? No. Piro, pues, Piti, gato está Piti, piro, Piti. Piro. Hola, Regina. Hola, Piti, ¿cómo estás? Uy, ¿y ahora qué excusa me vas a dar? Ahí está. Ah, está con una amiga. ¿Cómo se llama esa niña? Ah, ¿cómo se llama? Yes. Me llamo Miranda, pues, gato. Miranda, Piti. Es la ardilla, está, amiga del gato. Está, la amiga de... está Piti por aquí, mi amiguito. Ay, no, han reemplazado al gato. Sí. Le quitaron la chamba. Y también le quitaron la chamba a la ardilla. Vamos con las efemérides. Muy bien, a ver, vamos a escuchar. Hoy es 31 de enero, se celebra el Día Internacional de la Cebra. De ¡ay, qué lindo! Cebra, me encanta. Es donde van rayaditos. Esos rayaditos, sí. Rayados de cabeza también, porque van corriendo por ahí. Y también hoy es el Día Internacional del Mago. ¡Ay, qué lindo! Me gusta la magia. Me encanta la magia. Me gusta la magia, los truquitos. Sí. Qué lindo. Me falté. ¿Tú vas a desaparecer? No, ¿no? No vas a desaparecer. Mi amiga Chispita desapareció. Desapareció. Sí, se junta mucho con los magos. Ah, se junta con los magos. Sí. Debe estar aprendiendo cosas nuevas para venir a hacer acá la radio. Ya muy pronto estará regresando, ¿eh? Ya, perfecto. Pero más gordita, más gordita. Uy, ha comido muchas nueces. Sí, come nueces y muerde muchas orejas. Uy, cuidado, Miranda. No, me quiero morder. No, no, no, ten cuidado, porque el gato no es no el gato, Dios. No estamos todos igual. Piti no muerde, Piti no pero muerde. Chispita la ardilla sí muerde. La Chispita pero sí me quiere contagiar, pero yo no muerdo orejas. No hace nada, no hace nada. Bueno, ahora sí, nos quedamos con la música de Radio Felicidad y empieza Adrianita. Así es, mi energía, nos vemos en un ratito, nos escuchamos en un ratito también. Aquí está Pimpinela. Ay, qué linda canción. Chao, Pimpinela. Dímelo delante de ella. No, ahí está. No, ¿no se lo dices? No. Bueno. Pasaron a hacerme feliz.